El Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana de Venezuela y CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, presentan el primer encuentro de gobierno comunal desde las instalaciones del Hotel Agua Marina en Higuerote, eje Barlovento del Estado Bolivariano de Miranda. Este espacio se transmite a través de A Tu Imagen Venezuela.blogspot.com, Tu Comuna TV Prensa.blogspot.com, Radio Comunitaria Enciéndete.blogspot.com, El Comunitario Maturín 96.7 FM.blogspot.com, Radio Izquierda del Estado de La Guaira 99.1 FM y Radio Revolución de Costa Rica, y de allí a las emisoras alternativas y comunitarias de Venezuela y el mundo. Bien, usuarias y usuarios de los medios comunitarios y alternativos que hasta ahora seguimos acompañándoles, son las 5 y 42 minutos de este jueves hermoso, maravilloso, de este jueves de comuna. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo el primer encuentro nacional de gobierno comunal. Y aquí, acompañándonos en esta transmisión del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, también del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP, tenemos a Tu Comuna TV Prensa, está A Tu Imagen Venezuela, Callapa Visual Revolucionaria, Callapa Visual Revolucionaria, también transmite Contraste en Red. Por supuesto, Radio Izquierda 99.1 FM, emisora matriz en el estado La Guaira, dándole señal a todos los medios comunitarios y alternativos a nivel nacional, el comunitario 96.7 FM en Maturín, estado Monagas, Radio Enciéndete, Radio La Minca y todas las emisoras comunitarias de la Gran Caracas y los estados del país que se conectan a esta hora de la tarde también. Los medios comunitarios y alternativos a nivel internacional conectados a Radio Revolución en Costa Rica. Tenemos aquí a dos mujeres que están, bueno, dando la batalla, están haciendo sus aportes. Son dos mujeres, una del estado Miranda y la otra del estado Aragua. Las mujeres al poder. Tenemos a Olga Pacheco de la comuna Cacique Higueroto. Higueroto. Cacique Higueroto. De ahí sale Higuerote. De ahí sale Higuerote. Y también tenemos a Mirla, a Carla, Marla, Marla Velázquez de la comuna La Coromoto, en el estado de Aragua. Bueno, yo quiero, Olga, primero que tú nos hables de la comuna Cacique Higueroto, Higueroto, Cacique Higueroto, ¿verdad? La historia, pues, ¿por qué se llama la comuna ese nombre? ¿Cuántos consejos comunales la conforman? Igual también Mirla nos va a comentar por qué se llama la Coromoto, ¿verdad? ¿En Mirla o Marla? Marla. ¿Por qué se llama la Coromoto la comuna y también cuántos consejos comunales la conforman? Bueno, vamos con Olga Pacheco del municipio Brión. Además que son anfitriones ustedes de este encuentro nacional de comuneros y comuneras. ¿Cómo te sientes de recibir, por ejemplo, tener a Marla a tu lado allí? Feliz, feliz y orgullosa, dándole la bienvenida a mis hermanos y hermanos comuneros. Ellos saben que aquí lo estamos recibiendo con todo el amor, pues, que nos caracteriza a los venezolanos, pues, que todos nuestros visitantes los recibimos como que si fueran parte de nuestra casa, pues. Marla, bienvenida a mi casa, Brión, es tu casa también, y a usted también, bienvenido a nuestros espacios. Bueno, aquí estamos en este encuentro hermoso, el primer encuentro nacional, pues, del sistema de gobierno comunal. Empiezo por la pregunta que me hiciste al inicio, ¿por qué Cacique y Goroto? Cacique y Goroto porque pues la comuna Cacique y Goroto está en el casco de Higuerote, parroquia Higuerote, y pues bueno, dicen nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, de que pues cuando Higuerote no estaba poblado, llegó ese cacique, era el cacique pues de la etnia indígena, acuérdense que esto aquí tuvieron los indígenas al inicio, y bueno, él era el padrote, pues, era el jefe de esa etnia y era el que ponía el orden allí, pues. A raíz de allí es que nace el Higuerote, así se llamaba ese indio, ese cacique, Cacique Higuerote. Y pues como nosotros somos de Higuerote, pues tomamos ese nombre para nuestra comuna, una comuna guerrera, una comuna luchadora, una comuna de muchos sueños por lograr con nuestro comandante Chávez. Somos 32 consejos comunales que conformamos nuestra comuna, tenemos diversas potencialidades económicas, tenemos el turismo como primera instancia, porque somos una comuna turística, pero también tenemos potencialidades agrícolas, tenemos potencialidades pesqueras, tenemos las playas aquí, y bueno, un sinfín de actividades que estábamos encaminados a fortalecernos, esa es nuestra fortaleza económica, y tenemos que ir rumbo pues a lo que nos decía nuestro comandante Chávez, que era el Estado comunal. Entonces, bueno, en primera instancia, les repito, bienvenido a nuestro espacio, bienvenido a nuestro municipio Brión, a nuestro estado Miranda. Aquí de verdad estamos prestos para la tarea y seguir fortaleciendo el poder comunal, que es nuestro objetivo principal. Qué bueno, Olga. Uno se emociona, ¿verdad? Porque cuando tú dices que el cacique Higuerote era el padrote, entonces yo te veo como una madrota, ¿verdad? Así que bueno. Y a Marla ni se diga, Marla Velázquez. Bueno, Marla, ¿por qué la comuna La Coromoto en el estado de Aragua? ¿Y en qué parte de ese territorio de Aragua está esta comuna La Coromoto? ¿Y cuántos consejos comunales la conforman? Bueno, primero agradecer la invitación acá a tu emisora. Gracias, compañera, hermana. De verdad que la atención aquí ha sido muy, muy, muy buena. La hermandad que hay entre nosotros los comuneros es inigualable, es lo común, es ese abrazo solidario que necesitamos en vez en cuando. De verdad que no tengo más nada que agradecer, toda la atención que ha tenido el Estado Miranda junto con todas las delegaciones del país aquí en la construcción del Estado comunal y las ciudades comunales. Me dices dónde está ubicado. Estamos ubicados en el Estado de Aragua, parroquia, municipio Girardot, parroquia Las Tacariguas. La Coromoto es una de las comunas, de las cuatro comunas que tiene la parroquia Tacarigua. Es una parroquia muy grande. Estamos con frontera con Carabobo. La Coromoto, la historia de la Coromoto, nuestros consejos de ancianos dicen que, de sabios, dice que es por el paso de la Virgen de la Coromoto por ahí, por nuestras calles. Entonces, por esa historia fue que nosotros le colocamos comuna La Coromoto a nuestra comuna. Está conformada por 7 consejos comunales, tenemos potencial agrícola, tenemos potencial también en pesca, tenemos el lago Las Tacariguas ahí cerquita y tenemos una capacidad industrial inmensa también por San Vicente, que está ahí toda la zona industrial. De verdad, las conformaciones de las comunas en nuestros estados ha sido una belleza, es una construcción colectiva, no es una construcción de una sola persona, es un trabajo que es entre todas y todos, es unificando todos esos sectores del territorio para esa hermosa construcción que es el estado comunal y las comunas de nuestro territorio. Bueno, Marla, excelente, ya sabemos por qué le pusieron el nombre de La Coromoto a la comuna de ese territorio del estado de Aragua, porque es el paso por donde pasó pues la Virgen de Coromoto. Qué historia tan hermosa, ¿verdad? Igual que el cacique Higuerote, igual que el cacique Higuerote. O sea, son una historia de nuestros ancestros y una historia religiosa, o sea, lo espiritual. Olga, De repente uno dice, bueno, la comuna, tenemos tantas comunas, más de 3.000 comunas en todo el territorio nacional, tenemos... Pero uno de repente se da cuenta y siente la importancia de la comuna, por ejemplo, cuando uno está aquí, ¿verdad? Cuando uno sale aquí del hotel Agua Marina, que es un hermoso hotel, pero cuando uno sale, uno se encuentra con la realidad del pueblo. Uno se encuentra con la realidad de que hay una belleza turística, de que hay un mar inmenso, de que hay productores del mar, ¿verdad? Allí el tema de la pesca, el tema de los huacuqueros, que yo no conocía, es más, me llamó la atención. Ayer en la mañana me paré temprano porque el día anterior en la tarde habíamos ido al pueblo a verlo de noche. Y vimos allí, bueno, que tenían sus ollas, su cuestión. Y en la mañana volví a pasar y ya tenían las ollas montadas. Y dije, coño, esta gente hace sancocho temprano. Y me paré a ver si me invitaban a comer una. Entonces resulta que no, me puse a conversar con los compañeros allí. Prácticamente son productores familiares. Porque va la esposa, los hijos, y se ponen, bueno, a arar el mar. Arar el mar para sacar los huacucos, y después lo arrastran, que yo me puse a ver al señor que tenía la soga y arrastraba con aquella y la ola le pasaba, y dice, oye, pero es que hasta uno le, porque uno lo imagina como un arado de la tierra también. Cuando el animal está arando y está enterrada la estaca, ahí está el animal. Bueno, así estaba el compañero. Y entonces yo viendo todo eso, lamentablemente no tenía la cámara para grabar, pero después que sacó la rastra, entonces estaba otro esperándolo allí con un cernidor y empezaban a cernir, no sé cuál era, sacarle la arena y iban amontonando los huacucos. Y la señora, ¿verdad?, en la olla, entonces lo sancochaba. Y después estaba el otro, el señor, que era el que se encargaba de ya limpiar y colar el huacuco ya. Y bueno, yo vi todo ese proceso y me emocioné. Y después le pregunté, mira, ¿y cómo es la cosa? ¿Cómo es el negocio? No, nosotros aquí sacamos y la vendemos en el pueblo, o de repente la vendemos más allá. En el pueblo la vendemos en $1, pero más allá la vendemos en $2, el kilo. Y digo, oye, bueno, está bien, pero todo ese trabajo que hacen ellos para sacar 6 kilos 8 kilos diarios de guacuco, porque es un trabajón. Entonces, bueno, uno se emociona porque uno dice, bueno, aquí en este espacio realmente hay un proceso socioproductivo importante, porque además es turístico, porque si eso se mejorara, si ese malecón, por llamarlo así, se le colocaran cabañas, se le colocaran sus buenas aceras, bueno, eso va a traer mucha gente, pues mucho turismo, mucha inversión comunal, porque la gente no va a venir a instalarse en un hotel a pagar una habitación de $60, pudiendo estar allí en una cabaña allí compartiendo con su familia desde la mañana, y en la tarde, bueno, se retiran a Caracas. Entonces, bueno, sobre eso que estoy comentando, Olga, tiene que ver la ciudad comunal. O sea, ¿Cómo visualizas tú que la comuna Cacique y Goroto convertirla entonces en una ciudad comunal? O sea, ¿cómo se construye eso? O sea, ¿qué se necesita para llevar a la comuna a esa ciudad comunal aquí en el municipio de Obregón, por decir algo, pues? Bueno, sí, fíjense ustedes. La ciudad comunal, yo pienso que debe partir desde la familia, en primera instancia. Tenemos que partir desde la familia e involucrar a toda la comunidad, a toda la familia, a todos los ciudadanos, ser partícipe en la solución de las problemáticas. Porque no puede ser, o sea, que sigamos dependiendo de que la institución nos soluciona los problemas. Tenemos que ser corresponsables en la solución de los problemas. Tenemos que darle participación a las comunidades, que se sientan responsables en buscar la solución. Ajá. Bueno, y entonces ese llamado que hace el presidente Nicolás Maduro de conformar las 200 ciudades comunales, acá en esta zona costera, ¿verdad? Higuerote, Barlovento, ¿cuántas ciudades comunales se pretende consolidar en este marco del Plan 200 Carabobo? Fíjese, en Barlovento, en el eje Barlovento, donde estamos nosotros, el municipio de Brión del estado bolivariano de Miranda, habemos 80 comunas constituidas, ¿no? Estamos haciendo, no puedo hablar de números, porque queremos hacer las cosas bien. Queremos ver las condiciones, tenemos unas condiciones que deben cumplir para que sean ciudades comunales, ¿no? Tienen que tener potencialidad económica, tienen que tener las condiciones preparatorias para tal. Queremos impulsar una ciudad que tenga pertinencia, que no crear la ciudad comunal por compromiso, simplemente por rellenar un requisito que nos están pidiendo de crear la ciudad comunal. Queremos crear la ciudad comunal como debe ser, donde nuestra principal prioridad debe ser atender las necesidades de nuestro pueblo desde nosotros mismos, desde la base, e impulsar el desarrollo económico de nuestro espacio. Excelente. Bueno, Marla, escuchando el tema, ¿tú estás en qué mesa? En la mesa 1. En la mesa 1. ¿Y tú, Marla, estás en la 4? En la 4. Bueno, Marla, escuchando el planteamiento de Olga, ¿verdad? ¿Concuerdas con ella en lo que está planteando para la consolidación de las ciudades comunales o tú tienes otra visión referente? Me imagino que, claro, característica distinta, ¿no? Aunque similares, porque tú también hablas del tema acuífero, hablas del tema de producción agrícola. Pero en el caso de la comuna La Coromoto, ¿cómo visualizas tú como dirigente, como líder, como comunera, esa ciudad comunal allí en ese eje de esas 7 consejos comunales? 7 consejos comunales. Bueno, efectivamente, claro que comparto todo lo que mi hermana está diciendo, pero aparte de eso, recordar que las ciudades comunales no las decretamos, no están para ser decretadas, y esas son, es una construcción, estamos construyendo lo nuevo, estamos trascendiendo, como el comandante Hugo Chávez decía, hay que trascender lo que está. Pues estamos trascendiendo. Efectivamente, es desde la familia, es desde lo común, pero aparte de lo común, es nuestras vías, o sea, que nos une para poder ser ciudad comunal, porque yo no puedo unir una comuna a mí si no tenemos ese espacio de encuentro. Entonces tenemos que encontrarnos para nosotros poder formar una ciudad comunal. Efectivamente, lo económico tiene que prelar, porque ahí es donde esa ciudad comunal se fortalece. Tiene que ser lo económico, lo social, pero sobre todo lo cultural. En lo cultural tiene que estar ahí, porque es de donde viene la familia. Ahí tenemos que encontrarnos más que todo. Lo decía nuestro ministro Villegas ayer, que tenemos que profundizar más lo cultural en las comunas, y profundizando eso. Efectivamente, bueno, como le dije, eso no es un decreto, estamos en la construcción, estamos en lo nuevo, y bueno, a construir. A lo mejor no saldrán las 200 ciudades comunales, porque eso es una construcción que hay que revisarlo muy cautelosamente. Nosotros no podemos decir, bueno, aquí están 5, son 6 ya, no. ¿Ve? Pueden ser que sean menos de esas 200 comunales, como pueden ser que sean las 200. O pudieran ser más. Bueno, imagínate tú. Bueno, Olga, tú estás en la mesa 1. ¿Qué se discute en la mesa 1? La ley del Parlamento Comunal. El Parlamento Comunal. ¿Y qué propuesta del municipio de Brión y como parlamentaria comunal has presentado y qué has recogido del resto de los compañeros? Fíjese usted, en la mesa hemos discutido dos puntos importantes, y principalmente, pues bueno, que las decisiones tienen que salir del pueblo, tienen que escuchar al pueblo, ¿verdad? Ya es momento de que no se impongan cosas por encima del pueblo, porque es que el pueblo conoce su realidad, el pueblo es que debe plantear las propuestas de soluciones, y hay un sinfín de cosas, hay unas normas éticas que debe tener el parlamentario, no perder su esencia sobre todo, lo moral, la ética moral que debemos tener para cumplir esa función de parlamentario y con un compromiso de pueblo a defender nuestros derechos y nuestros deberes ante el Parlamento. Y Marla, tú estás en la mesa 4. ¿Qué se discute en la mesa 4? Sistema de gobierno comunal. Ah, con razón el debate, con razón la... Ahora, ¿cuál es la propuesta de Aragua y qué has recogido de los otros compañeros? Creo que escuché como dos propuestas bien interesantes, la de Falcón creo que escuché, y luego te escuché a ti. Bueno, ahí se está recogiendo en cómo renovar nuestras vocerías desde el territorio hasta lo nacional. Ahí estamos nosotros debatiendo de cómo renovar, cómo actualizar esas boterías desde el Consejo Comunal hasta todas sus instancias, aclarando que el sistema de gobierno comunal lo conforma el Parlamento Comunal Nacional y el Consejo Presidencial. Ese es el sistema de gobierno. El sistema de gobierno no parte nada más de un Consejo Presidencial, sino están enlazados los dos. Es la orgánica que se da desde el Ejecutivo para que sesione el Parlamento y se puedan hacer las gacetas comunales nacionales. Es ahí donde se pueden aprobar en una plenaria todas las discusiones que se hagan en estas mesas. O sea, desde acá tiene que salir varios documentos o tiene que salir un solo documento donde en plenaria se aprueba y es lo que se presenta a la ministra para que se le dé el ejecútese de lo que aquí se debate. Aquí nosotros no vinimos a pasear, aquí nosotros vinimos a construir. Y en esta construcción es que tenemos que andar, es por nosotras, es por nuestros hijos, es por nuestro nieto, es por nuestro pueblo, pero por sobre todo es por Chávez. Ahora, ¿cómo se construye ciudades comunales cuando tenemos alcaldes que son los que hacen las obras en los consejos comunales, que son los que hacen las obras en las comunas, cuando tenemos gobernadores que son los y gobernadoras que son las que ejecutan todo tipo de proyectos? ¿Cómo construimos desde el poder popular, construimos ciudades comunales, si todavía tenemos ese sistema capitalista, por decirlo así, porque todavía estamos en ese sistema dominante, ¿no? De gobernaciones, alcaldías, parroquias. Entonces, ¿cómo construimos ciudades comunales con esa estructura también que, bueno, el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, en su momento hubo hasta una discusión nacional, que algunos alcaldes hasta se molestaron, porque, o sea, el tema de la transferencia de recursos a los consejos comunales, el 20% de que le corresponde, bueno, eso nunca se cumplió, pero ¿cómo construimos nosotros comunas, ciudades comunales con ese sistema? Olga. Bueno, fíjate tú, ese tema es muy interesante, ¿sabes? Es muy interesante y muy importante aclararlo, porque a lo largo de la historia se ha visto de la creación de los consejos comunales del Poder Popular, se ha visto como una competencia, de que han visto al Poder Popular como una competencia de gobierno con estas instancias ya constituidas, y no es así. Como dice la hermana Marla hace un ratico, nos estamos construyendo lo nuevo. Y lo nuevo es, en la ciudad comunal, cuando tú dices, ¿cómo hacemos ciudades comunales con un gobernador y un alcalde que tiene sus recursos propios para hacer? Bueno, nosotros tenemos que empezar a crear nuestro sistema económico comunal a raíz de nuestras propias potencialidades que tenemos en cada comuna, que va a tener esa ciudad comunal con nuestras propias potencialidades, empezar a crear un sistema económico que nos permita generar ingresos para poder nosotros y solucionar los problemas de las comunidades. Solo así, y solo así vamos a poder avanzar con nuestro propio sistema económico comunal, con nuestras propias potencialidades que tengamos, aprovechar esos recursos naturales que tengamos. Por ejemplo, en el caso de Brión, en el caso de la comuna Cacique Coroto, tenemos la potencialidad turística, tenemos la potencialidad pesquera, tenemos la potencialidad agrícola. Vamos a utilizar esos recursos para generar un sistema económico que nos permita generar ingresos y poder solucionar los problemas de nuestras comunidades. Eso es lo nuevo que tenemos que crear. real. No podemos seguir dependiendo de ese sistema donde nos estén dando las instituciones ya constituidas del Estado para nosotros poder solucionar los problemas nosotros, porque no vamos a ser entonces ciudad comunal. Entonces no vamos a ir hacia el Estado comunal. Estamos haciendo lo mismo. Entonces, la idea es crear lo nuevo, avanzar en lo nuevo. Y lo nuevo en esto es nosotros generar un sistema económico fortalecido para poder solucionar nuestra problemática. ¿Tu opinión sobre eso, Marla? Bueno, realmente cuando tenemos un gobernador y un alcalde, una alcaldesa que tiene su propio sistema de gobierno, o sea, su propia economía, porque realmente nosotros en los territorios no contamos con las herramientas, pero tenemos que crearlas, tenemos que hacerla viable. Lo que nosotros estamos haciendo, eso es, no es desde ahorita. Nosotros estamos tratando de construir, como le estoy diciendo desde hace rato, con tropiezos, porque nos ven como enemigos. No nos ven como aliados, no ven como aliados del territorio. Ahorita están trabajando con las bases, sí están trabajando con las bases porque están hasta el jefe de calle, pero el jefe de calle es nuestro, porque es en lo común. Es en el Consejo Comunal que está ese jefe de calle. Entonces, es no verlo a uno como un enemigo, sino verlo como un aliado. Pero eso no va a suceder ahorita, eso es una transformación que se tiene que venir dando, es la unificación de todas las fuerzas, es la trilogía que se fortalece y se tiene que fortalecer. Estamos llamados al fortalecimiento de la trilogía, pueblo, partido, gobierno, para ir fortaleciendo la revolución, porque si no se nos está yendo de las manos en esa disputa y en ese no reconocimiento de la fuerza. Ahora, mujeres al poder, porque de hecho, bueno, son las mujeres las que han llevado, bueno, la bandera de la revolución en los hombros. Allí el comandante Chávez no tuvo ningún tipo de contradicción. Cuando él se declara feminista es porque sintió la fuerza de la mujer. Y entonces las mujeres están en los consejos comunales, están en las comunas, porque si nos ponemos a contar aquí los comuneros y los comuneros, aquí la mayoría son mujeres, pero están en el CLAC, están en la VH, cuando eran los CLP también eran las mujeres. Entonces hay una fuerza realmente que sostiene la revolución, que es la mujer venezolana. La mujer que uno la ve en la batalla, que uno la ve allí, tirando el resto. De verdad que ha sido una transformación importante de lo que era la mujer en los tiempos de la Cuarta República, que era utilizada como objeto la mujer, ¿verdad? La mujer era de la casa, la mujer solo servía para cocinar, lavar, planchar y hacer muchacho, ¿verdad? Y llegó Chávez y dignificó a la mujer. Y ahora la mujer está en el gobierno, la mujer está en el pueblo, la mujer está en la comuna, la mujer está en todos los espacios sociales, políticos de esta construcción del socialismo. Pero tenemos una situación, ¿verdad?, que hay que resolver, y tenemos que resolver los venezolanos. Es una situación también de delicada para nuestra patria, y que nuevamente Chávez nos llama con su decreto de unidad, lucha, batalla y victoria, que es el tema de el Esequibo. ¿Cómo nosotros, cómo las mujeres se están preparando para ese momento? Porque no se descarta tampoco ninguna situación. Ya están haciendo prácticas militares allá frente a Venezuela, en el Esequibo con Estados Unidos. Ya nuestras Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas están haciendo también sus prácticas, preparándonos por si acaso, quieren incursionar. Se le ocurre la locura, pues, a Donald Trump, antes dice del gobierno de Estados Unidos, de entregar, de agredir a nuestra patria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? Y si no viene la agresión, de todas maneras, ¿cómo vamos a acompañar a Nicolás Maduro en ese rescate de el Esequibo, que es de Venezuela? ¿Qué han pensado ustedes en eso? ¿Han analizado, han planteado, han discutido, han debatido también en el seno de la comuna esa situación de que estamos atravesando en estos días, pues? Bueno, fíjate, tocó el tema del Esequibo. Nosotros somos seres de paz, de amor. Nosotros vamos a agotar los últimos recursos que tengamos para mediar, para reclamar ante el mundo, ante las instancias que tengamos que reclamar nuestros derechos, porque el Esequibo le pertenece a nuestro país. El Esequibo es de Venezuela. Y nosotros vamos a agotar las instancias, ¿no? En primera instancia vamos a ir a agotar esos recursos de hablar, de dialogar, de solicitar que se nos respete nuestro Esequibo porque es nuestro. Ah, bueno, como dice usted, que bueno, llega la agresión y Trump le da la loquera de pues demandar por la fuerza. Bueno, tendremos que también prepararnos, porque nosotros hemos sido muy golpeados en estos últimos años, de verdad, por el imperio, de verdad no ha tenido piedad de nosotros, este pueblo, de pueblo noble. Y yo pienso que este pueblo ha tenido mucha dignidad, mucha fortaleza, que es lo que nos ha permitido estar en pie. Y desde la comuna Cacique Goroto, decirle al presidente Nicolás Maduro que cuenta con estos hombres y mujeres para defender nuestros derechos, para defender nuestros recursos, y que estamos prestos para lo que sea, pero siempre en primera instancia abogando por la paz de los pueblos y que se nos respeten nuestros derechos. Bueno, Marla, sobre ese tema. Bueno, recordar que efectivamente somos un pueblo lleno de amor y de paz, y que nosotros en el marco de respeto siempre tenemos que estar en diplomacia. En diplomacia, utilizar los últimos recursos. No estamos negados a las locuras del imperio, pero tampoco estamos como quien dice a la que no va a pasar nada, pues. Estamos siempre a la defensa. Quiero indicarle que le decimos a nuestro presidente Nicolás Maduro, conductor de victoria, que él tiene un pueblo aguerrido, un pueblo que no le va a temblar el pulso para dar el frente en batalla si a ellos se les ocurre poner un pie en nuestro Esequibo como tal. Ellos están ahorita haciendo sus maniobras, pero ellos tan locos no pueden ser. Ellos quieren venir por Lana y van a salir trasquilados. Venezuela no se va a dejar, en ningún momento se va a dejar. Aquí cuenta con hombres y mujeres que no nada más son comuneros, son milicianos también. Estamos en milicia formándonos para la defensa de nuestro país. El sol de Venezuela sale en el Esequibo. Bueno, muchísimas gracias entonces a Olga Pacheco, gracias a Marla Velázquez. Olga es de la comuna Cacique Igoroto y Marla de la comuna La Coromoto, en el estado de Aragua. Bueno, muchísimas gracias, mujeres, y Chávez vive. La patria sigue. Bueno, un abrazo pues. Nosotros seguimos acá compartiendo, transmitiendo, viviendo estos momentos importantes, conversando con nuestros comuneros, comuneras, llenándonos de fuerza, llenándonos de calidad humana, llenándonos de amor y pasión, llenándonos de mucha alegría en estos momentos de discusión, en estos momentos de donde se encuentra pues el poder popular, donde se encuentra los comuneros y comuneras acá en el estado Miranda, en Igrote, en el municipio Berrión. De verdad que aquí estamos, Miguel Herrera, como que estuviésemos allá en La Guaira, ¿viste? Estamos aquí a orillas de la playa. Ya tenemos 3 días acá, todavía no he podido echarme un chapuzón, pero tampoco me voy a ir sin hacerlo, porque bueno, la playa también, el mar da fuerza, el mar fortalece. Así que bueno, nosotros desde este marco de la discusión de la construcción de las ciudades comunales, donde el Parlamento Comunal se ha dado cita a nivel nacional acá en estos espacios, donde comuneros y comuneras de larga trayectoria, no son comuneros de hoy para mañana, son comuneros y comuneras que tienen 12, 15 años en este trabajo y mucho más, como lo decía Chicho, como lo decía Chicho. Entonces, bueno, nosotros en esa construcción estamos, bueno, escuchando las voces del pueblo, escuchando la voz de Dios, porque el comandante Chávez decía, y lo dice la Biblia, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y cuando escuchamos a estos comuneros y comuneras, Miguel Herrera, tú que también eres comunero, con esa pasión, los escuchamos con esa efervescencia, los escuchamos con esos planteamientos, pero sobre todo, Miguel, cuando tú le ves los ojos de lo convencido que están estos compatriotas y que lo que se está planteando no es una idea descabellada, que lo que se está planteando es la construcción del socialismo, lo que el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, bueno, le entregó a Nicolás Maduro, como se lo dijo: te entrego a las comunas como a mi propia vida. Y ahí está nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros impulsando las comunas, impulsando las ciudades comunales. Esto para nosotros, por supuesto, bueno, también nos llena de mucha satisfacción, nos llena de mucho optimismo, porque estamos a las puertas, Miguel Herrera y Eduardo Medina, que se conecta allá en Radio Revolución en Costa Rica. Aquí uno siente realmente que están, bueno, están haciendo lo que tiene que nacer sin haber muerto lo que tiene que morir. Pero bueno, ya están haciendo, pues. Y sobre eso estamos construyendo. Así que, bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa mientras recibimos a los próximos invitados e invitadas, comuneros y comuneras. Están todavía en las mesas de trabajo, por eso es que tenemos que, bueno, buscar a los voceros, a las voceras, para que nos hablen de la experiencia. ¿Qué están discutiendo? Pero sobre todo, Miguel Herrera, la estrategia comunicacional de nosotros armar también una campaña de solidaridad para, y de conciencia también, para el rescate del Esequibo. El Esequibo es de Venezuela, no está en reclamación, porque nos pertenece. Que se quieren apropiar por todas las riquezas que hay allí, y sobre todo en estos últimos tiempos de pandemia, en estos últimos tiempos de bloqueo, porque es una estrategia del imperio norteamericano, y que gracias a esa Asamblea Nacional en desacato que entregó nuestro territorio prácticamente a los Estados Unidos, a Inglaterra, porque, bueno, se aprovecharon allí, pues. Ustedes saben que Juan Guaidó negoció por un puñado de dólares, negoció nuestro Esequibo. Eso fue develado, es la embajadora que puso Guaidó allá en Inglaterra, vía telefónica se comunicó con el agregado, pues, de ese gobierno, para decirle, bueno, que había una contraparte. Había una contraparte. Vamos a nosotros en esta jornada histórica de este encuentro nacional de comunas y consejos comunales, donde, como lo decía, pues están discutiendo, están debatiendo en cinco mesas 5 puntos neurálgicos para la conformación de las ciudades comunales, pero también para el tema del financiamiento, pero también para el tema de la ley, pero también para el tema de la ruta de las ciudades comunales. Entonces, eso se ha venido discutiendo en estas 5 mesas. Cada comunero, comunera, pues, están representados allí todos los estados del país, incluyendo el Distrito Capital. Cada quien viene trayendo sus propuestas y cada quien viene defendiendo sus propuestas, pero también escuchando las propuestas del resto de los compatriotas que llegaron, pues, se vinieron para acá, para Higuerote, a este encuentro nacional de gobierno comunal. Claro, cuando algunos alcaldes o alcaldesas, algunos gobernadores o gobernadoras escuchan eso del gobierno comunal, le levantan como un cerizan, porque bueno, el comandante Chávez en su momento lo dijo: se creen unos reyesuelos. Entonces, sobre ese aspecto vamos a conversar con nuestro hermano Freddy Valerio. Viene de Nueva Esparta, de la comuna... ¿Ah? Palma... La Tijera. Datilera. De Dátil. Bueno, Freddy, primero, bienvenido, pues, de Nueva Esparta, de la isla de Margarita. Pero ahora, ¿por qué ustedes escogieron ese nombre de Palma Datilera a esa comuna y cuántos consejos comunales la conforman? Bueno, nosotros de verdad, en nuestro ámbito territorial, pues, más que todo lo que habita o lo que más que todo profundiza es la palma del Dátil, la mata del palo de Dátil. Y bueno, está conformado por 19 consejos comunales, la cual, bueno, mantenemos un trabajo arduo y activo dentro de nuestro territorio. Ahora, Freddy, ¿en qué parte del estado de Nueva Esparta se encuentra ese territorio comunal de la Palma Datilera? Bueno, está ubicado en el municipio Díaz del estado de Nueva Esparta, más que todo en un ámbito territorial llamado El Espinal. Y bueno, está conformado, como ya te dije, pues, varios sectores, 19 consejos comunales, entre este caso está la Lagunita, El Espinal, bueno, entre otros más, para no extenderme tanto en los demás mundos. Ahora, tú eres vocero de la comuna, pero también eres parlamentario comunal del estado, ¿o solamente te centras en las comunas? Bueno, actualmente estoy en el bloque presidencial de comuna igualmente, soy parlamentario en mi comuna en estos momentos. Y bueno, como estamos en un proceso de renovación en nuestro estado, estamos haciendo un trabajo muy bueno en nuestro estado, estamos tratando de llamar a la unificación para crear y desarrollar todos los proyectos comuneros que se están activando en el estado de Nueva Esparta, y sumándonos, pues, al llamado que nos está haciendo el presidente a lo que es la construcción de las ciudades comunales. Bueno, ¿tú estás participando en qué mesa? No, estoy todavía... Sí. Ok, pero ¿cómo tú visualizas la ciudad comunal en esta comuna? ¿Cómo tú crees que se pueda consolidar con esos 15 consejos comunales que conforman la comuna La Palma Datilera? ¿Cómo tú visualizas la construcción de esa ciudad comunal? Bueno, específicamente venimos trabajando de acuerdo o haciendo un estudio, ¿no?, enfocado ya en todo lo que venimos desarrollando, las coyunturas actuales y todo ese tipo de cosas, viendo el ámbito de la producción de los territorios y lo que es la parte cultural y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Buscando las maneras, pues, de crear esa armonía principalmente y lo que es el viviendo dentro de nuestros territorios. Y bueno, sumado a eso, que se cree esa conexión comunera dentro de nuestros ámbitos territoriales. el presidente Nicolás Maduro, bueno, llamó a la construcción de 200 ciudades comunales. Eso sorprendió, bueno, a propios y extraños, porque algunos comuneros los agarró fuera de base y algunos alcaldes y gobernadores, gobernadoras y alcaldesas también, bueno, ¿qué es esto? Entonces, bueno, de repente algunos alcaldes y alcaldesas o gobernadores y gobernadoras dijeron, bueno, yo puedo agarrar unos recursos que tengo por aquí bajo el colchón y puedo crear, por ejemplo, puedo crear con Venezuela Bella, pintamos las fachadas de las casas y ahí esa es la ciudad comunal. O de repente yo, gobernador o gobernadora, me voy para un urbanismo, entrego 30 casas o 30 apartamentos y esa es la ciudad comunal. ¿Así se construye? No, realmente así no se construye. Es en base a la diversidad pluricultural de nuestros pueblos, de nuestros territorios, que se crean lo que son las ciudades comunales. De hecho, bueno, veo dentro de lo actual, pues, lo que debería, y lo estaba comentando en una mesa de trabajo en horas tempranas, que necesitamos el reconocimiento constitucional, que es una fortaleza más que necesitamos nosotros como poder popular para establecer, digamos, ese reconocimiento, porque estructuralmente los poderes, dentro de los poderes constituidos, ya están reconocidos por el Ejecutivo, poder electoral, pero no reconoce como en sí lo que es el poder popular, como concreto, pues, como mencionándolo allí. Lo importante es que nosotros, dentro de las fortalezas que estamos haciendo en nuestros territorios, es ampliarnos, pues, y como te dije hace un rato, pues, más que todo llamando a la conciencia, a la diversidad. Y bueno, ahora, Freddy, dentro de esa construcción de la comuna, dentro del poder popular en Nueva Esparta, donde no tenemos gobernador, o mejor dicho, pues tenemos un gobernador opositor, ¿cómo se construye ciudades comunales con un gobierno opositor que está allí, que no le importa al pueblo, un gobierno opositor que, bueno, ya hemos visto algunas posturas, pues, en contra del desarrollo, bueno, se opone al gobierno, pues, y por supuesto se tiene que oponer a esas ciudades comunales? Exacto, bueno, gracias a Dios primeramente y gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, contamos en el estado con nuestro protector, el ciudadano Dante Riva, bueno, verdad que nos ha apoyado bastante en lo que respecta a la construcción de la ciudad comunal. Asimismo, pues actualmente contamos con la directora de Mincomuna, que también es comunera, pues, y está dando un aporte y estamos dando un trabajo arduo en el estado de Nueva Esparta para que estos procesos se den, pues, y se consoliden como tiene que ser. Perfecto. Bueno, Freddy, ya para despedir esta parte con el estado de Nueva Esparta, ¿qué opinión tienes tú sobre el tema del Esequibo? ¿Cómo nosotros podemos acompañar al presidente Nicolás Maduro a rescatar, a recuperar lo que nos pertenece, que es el Esequibo, pero que no lo quieren entregar, sino que se lo quieren terminar de robar, pues? Y está metido la mano del gobierno norteamericano, está metida la mano de Inglaterra y, por supuesto, el gobierno que está allí de Guyana. Entonces, ¿cómo nosotros, o cómo tú visualizas el rescate de ese territorio y que también se puedan construir ciudades comunales en Guyana? Bueno, realmente es un tema bastante profundo en cuanto a la parte geopolítica, porque tiene que ver mucho con la parte geopolítica, pero nosotros, como digamos, como dolientes de esta patria de Bolívar, como luchadores, nosotros, yo visualizara dentro de lo que forma parte de nuestra gente, estamos dispuestos, pues, de cualquier manera, defender nuestro territorio del Esequibo. Bueno, muchísimas gracias, Freddy Valerio, de Nueva Esparta, de la comuna Palma Datilera. Bueno, esperemos que también se puedan construir allá en Nueva Esparta varias ciudades comunales y podamos entonces reivindicar, pues, la lucha de los comuneros y comuneras, de ese pueblo que todavía tiene esperanza, de ese pueblo que cree, de ese pueblo que sueña. Muchísimas gracias a Freddy Valerio. Bueno, estas son las impresiones del Poder Popular, las impresiones de el pueblo, de ese pueblo que cree, construye y que todos los días está allí pues reivindicándose con el trabajo de desde la comuna, desde el Consejo Comunal, desde la comuna en construcción. Por supuesto que la ministra la ministra Noris Herrera le ha dado una fuerza importante, interesante al tema de estas ciudades comunales. Bueno, recibiendo instrucciones directas de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Entonces, hemos visto cómo nuestros comuneros y comuneras están en la batalla, están en el campo. Chávez decía que la batalla es en el campo, por eso se llama campo de batalla. Así que, bueno, pero lo que yo no me entiendo y ni me explico, tenemos aquí dos compatriotas comuneros, es que si no nos dan la línea, nosotros no nos activamos. Estamos construyendo ciudades comunales porque el presidente obrero Nicolás Maduro, bueno, dijo, mira, vamos a construir 200 ciudades comunales. Y ahí se activó los comuneros y comuneras, porque, bueno, no tenían esa línea, porque si no, si hubiesen construido ciudades comunales, cuando Chávez dijo comuna o nada. Entonces, ahí hay una contradicción allí, ¿verdad? Hay una contradicción porque hemos visto, ¿verdad? Hemos visto en estas discusiones, hemos visto algunas opiniones encontradas y esto, bueno, nos lleva a darnos cuenta, compatriota, que también en la construcción de la comuna, que en la ciudad, en las ciudades comunales, nosotros hemos perdido un tiempo importante, claro. También cómo construimos ciudades comunales con un sistema todavía de gobierno que no permite o que no cree, pues, algunos compatriotas que no creen en el Poder Popular. Entonces, tenemos aquí a John Silva del estado Apure, ¿eh? Silva. John Silva del estado Apure, de la comuna Los Guerreros del Libertador. Y tenemos a Osvaldo Páez, también de Apure, ¿eh? A Osvaldo Pérez, también de Apure, de la comuna Guardianes de Chávez. Guardianes de Chávez. Bueno, entonces tenemos aquí la comuna Guerreros del Libertador y tenemos la comuna Guardianes de Chávez. Oye, hermano, tremendo. O sea, Bolívar y Chávez. Bolívar y Chávez. ¿Qué es esto? Ok, pero esto lo vas a decir tú y vamos a... Claro, pero por eso lo estoy dejando al aire para que ustedes expliquen allí. Bueno, Joan, la comuna Guerreros del Libertador, ¿por qué escogen este nombre para la comuna y cuántos consejos comunales la integran? Bueno, nosotros asumiendo ese llamado de nuestro comandante eterno en la organización del Poder Popular, bueno, nos reunimos todo el Poder Popular de el territorio, pues, que hoy comprende la comuna Guerreros de Libertad, para así asumir ese llamado que nos hizo el presidente, el comandante eterno Hugo Chávez. Esta es una comuna, bueno, urbana, con unas grandes potencialidades en lo que es la textilería y la panadería. Una comuna productiva, que además está comprendida por 6 consejos comunales, que por supuesto tenemos las mismas potencialidades, la misma historia, y entonces, bueno, nos hemos unificado en una comuna, por supuesto, productiva, pues, y ahí vamos enrumbados hacia la comuna, hacia la ciudad comunal, pues, con otras comunas que nosotros, la propuesta de nuestra ciudad comunal en nuestro municipio del estado Apure, pues, donde de nuestro estado Apure, es una comuna que va a ser mixta porque es productiva y está del área rural y otra urbana que tiene otras potencialidades, como ya lo mencioné, como es la parte de textilería, la herrería, la panadería y otras potencialidades que tenemos allí en el territorio. O sea, que tiene una comuna ahí bendecida, porque tienen varias cosas ahí interesantes. Ahora, ¿en qué parte del estado Apure está ubicada la comuna Guerreros del Libertador? ¿Y por qué Guerreros del Libertador? La comuna se llama Guerreros de Libertad. Ah, de Libertad. Guerreros de Libertad. Esta es una comuna que está en el municipio Viruaca, precisamente en el sector urbano, del casco urbano. Nosotros somos un municipio urbano-rural, un municipio mixto, pues tenemos, comprendemos unas comunidades rurales y otras comunidades que estamos en el sector urbano. Bueno, nuestra comuna está en el sector urbano, comprendida por 6 comunidades, pues, 6 consejos comunales. ¿Y por qué el comandante Chávez amaba Viruaca? Bueno, porque Viruaca, porque bueno, es una tierra de libertadores. De allí, el estado Apure, pues una tierra de libertadores. Precisamente Chávez amaba Apure. Y bueno, él lo manifestó en el último discurso que tuvo nuestro presidente Chávez, fue en el estado Apure, y él, bueno, él lo dijo, que si él fuera, se quedaría en Apure, allá en las tierras de Lorza, que es un municipio también que está bien organizado en lo que es el poder popular. Y bueno, nosotros ahorita en nuestro estado estamos en un despliegue a nivel estatal de todo lo que es renovando las vocerías de los consejos comunales y comunas para organizarnos en lo que es la ciudad comunal. Bueno, Osvaldo, la comuna Guardianes de Chávez, ¿cuántos consejos comunales conforman esta comuna y por qué ustedes le pusieron el nombre de Guardianes de Chávez? Bueno, saludos a todos, buenas tardes, mi nombre es Osvaldo, bueno, venimos del estado Apure. Sí, bueno, nuestra comuna se llama Guardianes de Chávez, bueno, porque bueno, nosotros somos unos guerreros y creemos que era importante en su momento, vivía nuestro comandante, que había que cuidarlo, y nos proclamamos como Guardianes de Chávez. De hecho, tenemos varios colectivos que en momentos más difíciles hemos estado defendiendo la Revolución Bolivariana y al presidente Chávez, que Dios nos lo tenga en la gloria. Tenemos 9 consejos comunales, es una comuna también muy productiva, tenemos 8 escuelas, tenemos parte de una aldea universitaria, y bueno, sí, venimos desarrollando muchas cosas. Eso queda en San Fernando de Apure, parroquia El Recreo. Parroquia El Recreo, la parroquia combativa El Recreo, como nos conocen a nivel nacional. Y bueno, sí, somos una parroquia pequeña, pero somos la cuarta parroquia, o somos la primera parroquia en el estado, que a nivel electoral tiene más de 10.000 votos. Y a nivel municipal pasa a ser el cuarto en el Apure, que comprende esa cantidad, pues. Mira, Joan, ¿cómo se conforman las ciudades comunales? O sea, las ciudades comunales, por ejemplo, comuna Guerreros de Libertad, que está prácticamente en el casco de Viruaca, ¿verdad? Que es, como tú dices, pues, entre urbano y rural, que tienen muchas cosas en común. Pero ¿cómo se construye o qué le hace falta a ustedes para entonces declarar la comuna Guerreros de Libertad como ciudad comunal? Bueno, precisamente en este momento nosotros estamos lo que es actualizando nuestro parlamento en todas las comunas que comprenden el eje donde está nuestra propuesta de ciudad comunal, para viendo todas esas potencialidades y por supuesto esas debilidades que también tenemos en nuestro territorio, debemos transformarla para un mejor vivir, para un desarrollo de nuestra sociedad, tomando en cuenta todas esas potencialidades de producción, que es lo que una de las cosas que el presidente Nicolás Maduro nos ha llamado, que debemos enrumbarnos hacia la producción del autosustento en nuestro territorio. Entonces, bueno, vamos primero en esa actualización, en esa renovación, pues, de lo que es un Consejo Comunal y Comunas, el Parlamento. Precisamente hoy aquí en este primer encuentro que tuvimos aquí en Miranda, me tocó lo que fue en la mesa de la ley del Parlamento Comunal, pues. Entonces vamos construyendo lo que es esa ciudad comunal, pues. ¿Y cuál es la propuesta de Apure para ese Parlamento Comunal? Bueno, la propuesta de Apure en ese Parlamento Comunal es la voz que tenemos todos los parlamentarios comunales nacionales que estamos en este encuentro. Darle y el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a la nueva asamblea, revolucionaria que rescatamos el 6 de diciembre, bueno, darle legalidad jurídica que fue el llamado que le hizo el presidente Nicolás Maduro a los diputados. Que creemos la ley del nuevo Parlamento Nacional, del nuevo Parlamento Comunal Nacional. ¿Tú también estás en esa mesa? No, yo estoy en la de planificación. De hecho, hoy nosotros hablamos la ruta de lo que son las ciudades comunales. Y bueno, en Apure nosotros tenemos una propuesta de 13 ciudades comunales en nuestros 7 municipios. El municipio San Fernando tiene una propuesta de 3 ciudades, el municipio Viruaca tiene una, el municipio Pedro Camejo tiene una, el municipio Rómulo Gallego tiene 5, el municipio Páez tiene una y el municipio Rómulo Muñoz tiene 3. Y bueno, estamos en la construcción de la ruta. Cuando tú hablabas anteriormente que teníamos que esperar que nos dieran la orientación de empezar a conformar ciudades comunales, bueno, nosotros en Apure ya tenemos una experiencia. En el Alto Apure tenemos una ciudad comunal desde el 2008-2011, que se llama la ciudad comunal Simón Bolívar. Y bueno, y tenemos mucha experiencia ahí en el sistema productivo, el sistema organizativo. Y bueno, de esa misma experiencia es que nos estamos retomando para organización desde el bloque de comuna, el Consejo Presidencial. Y bueno, en este momento que estamos trabajando de la mano todo lo que son los actores políticos como Venezuela, el partido y el Ministerio de Comuna, en la consolidación de ese sueño del comandante Chávez, que es territorializar el proceso comunal, pues. Ahora, en este plan 200 Carabobo, ¿verdad?, que es el año bicentenario, ¿podemos alcanzar la meta de las 200 ciudades comunales? Por supuesto, y yo creo que viendo la organización que venimos dando, yo creo que, bueno, el compañero nos dice que tenemos una propuesta en nuestro estado de 13 ciudades comunales, pero yo creo que no van a ser 13, van a ser más ciudades comunales. Sí, quisiera que ustedes conocieran el momento histórico que estamos viviendo en nuestro estado, en lo que es la organización del poder popular, como se ha venido transformando en estos últimos 4, 6 meses en nuestro estado, por ese llamado, pues, precisamente, que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro a crear 200 ciudades comunales. Bueno, yo creo que en realidad yo creo que no van a ser 200, van a ser más de 200 ciudades comunales, porque así en todos los estados, bueno, en el tapete está eso, pues, la organización del poder popular. Sí, pero la ciudad comunal no se decreta, hay que construirla. Entonces, bueno, de repente, a lo mejor cuando el presidente dijo, mira, vamos a construir 200, empezaron los alcaldes, a lo mejor, mira, bueno, ya tengo unos recursos para unas aceras, para un asfaltado, y creamos la ciudad comunal. Yo creo que así no se construye la ciudad comunal. De hecho, es muy cierto lo que tú dices, no se decreta. Sin embargo, decía el comandante Chávez que más que la comuna era el espíritu. Y bueno, nosotros en Apure decía el compañero que sí, hay más de 13. Pero sin embargo, venimos trabajando en el sistema organizativo desde el bloque en función de esas 13, pero con cualidades, como lo decía el compañero Joan, en función de crecer es lo que nosotros hemos desarrollado desde el Poder Popular. Y nuestra ministra Noris Herrera ha resaltado esto, pues, gracias a Dios, bueno, llegó una ministra comunera y empezamos nosotros a reorganizar lo que ya estaba, porque ya hay ciudades comunales, lo que no estaba era registrada, porque ya venían trabajando en sinergia 3 comunas juntos en función del plan de siembra, 4 comunas en función de unificarse para resolver problemas que tienen en su punto y círculo. Esa es una ciudad, ahí está el espíritu comunero. Cuando tú llegas y vas a un territorio y tú ves que la comuna o las comunas se organizaron y arreglaron el problema de la luz, cuando te hablo del problema de la luz es el alumbrado, y esa experiencia la hemos tenido. Cuando tú vas a otro territorio y te consigues que 3 comunas, por ejemplo en la parroquia Recreo, que es a donde yo vivo, tenemos 11 comunas, tenemos 75 consejos comunales y nosotros estamos organizados conjuntamente con el partido y estamos asumiendo el problema del gas. Hemos venido resolviendo el problema del gas. Tanto así que nosotros tenemos brigadas o creamos brigadas donde no pudieran llegar el gas por la situación país, por la guerra económica, por el problema de los insumos. Nosotros hemos resuelto con las brigadas de leña. Hemos resuelto la leña al territorio, a donde están esas casas de alimentación. Entonces es algo que estaba allí, pero necesitaba era que se reorientara o se creara el sistema, cómo iba a ser registro. Las ciudades comunales han estado en el marco de la organización del poder popular. Hay experiencia de experiencia. En Apure las hay, la hay en Guárico, la hay en Cogé, la hay en todos los estados. Pero lo que tú dices, nosotros hay muchos actores como los alcaldes que se están sumando, bienvenidos sean, pues, porque son las orientaciones del máximo líder, de nuestro máximo líder, que es Nicolás Maduro. Pero más allá de que ellos nos llamaran, ya nosotros veníamos trabajando en eso. Entonces ahí la importancia es que nosotros estamos logrando la independencia en nuestro territorio comunal sin depender de un tercero. Cuando hablo de un tercero no lo hablo en sentido despreciativo hacia los alcaldes, sino que no es necesario que un alcalde nos vaya a organizar porque ya nosotros estamos organizados. El poder popular está organizado. Y nuestra ministra Nori, a través de nuestro presidente, está reforzando lo que ya existe, lo que ya está allí, lo tangible, pues. Excelente. Osvaldo, bueno, Joan, desde el estado histórico de Apure, ¿cómo vamos a rescatar o qué opinas tú de el tema del esequivo? No, por supuesto, nosotros respaldamos contundentemente esa comisión que fue hecha, esa comisión especial que fue nombrada en la Asamblea Nacional, y nosotros, bueno, desde Apure, el sol nace por el esequivo. Entonces, nosotros estamos allí todos convencidos y no podemos permitir que ningún tribunal pueda decidir por nosotros los venezolanos. No, nosotros también, bueno, yo sé que con esta comisión que se ha creado, que nos estamos convencidos de que son tierras nuestras, históricamente son tierras nuestras y la vamos a rescatar. Bien, muchísimas gracias, Joan. Vamos con Osvaldo ahora, tu opinión sobre el tema del esequivo, Osvaldo. Mira, el tema del esequivo es algo que de verdad a nosotros nos llena de indignación, de ver cómo se cometió esa injusticia. Una injusticia en función del mismo bloqueo, de la misma impotencia de ver que Venezuela ha podido salir adelante a través de este bloqueo. Y entonces, para darnos otro golpe, nos generan estas políticas que lo que hace es perjudicarnos. Sin embargo, que les quede claro a todos y a todas, les quede claro a todos y a todas que nosotros somos los centauros de Apure. Nosotros somos parte o pioneros de esta independencia que se van a cumplir 200 años, y si nos toca defenderla por las buenas lo estamos haciendo a través de este comité que se generó, de esta comisión, pero si nos toca defenderla por las malas, Apure está preparado para defenderla, porque el esequivo sale, el sol nace por el esequivo. Bueno, gracias Joan, gracias Osvaldo, compañeros de Apure, de la comuna Guerreros de Libertad y comunas guardianes de Chávez. Vamos a un corte, ya venimos con otros invitados, otras invitadas, comuneros y comuneras, en este encuentro nacional de comunas de este gobierno comunal. Adelante, Miguel Herrera y nuestro hermano Pascual Gian Antonio.